pelo largo y cálida voz. Tu nombre ahora es Pedro Simón. Sobre esta tierra montaré un nuevo orden de revolución. Tiraremos los muros de oro que la iglesia en nombre de mi padre robó. Cuando yo me largo y cálida voz.